Si mi corazón habla al brillo, dada que está bonita y mal. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Jueves 31 de marzo del 2011, el último día del mes, comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, nuestro programa semanal de debate de actualidad sobre la actualidad política, tanto local como nacional e internacional, y que bueno, que venimos emitiendo desde hace ya varios años aquí en la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy está con nosotros Fernando Rivera. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. La semana pasada no pudo estar. Hemos cambiado totalmente de... Quitando al presentador, el resto hemos cambiado 100% de los participantes. La semana pasada estuvo José Manuel, David Deli y Salvador Bustamante. Y hoy tenemos a Fernando Rivera. Una tertulia muy variada, ¿no? Y a Paco Benítez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Otra vez. Bueno, pues creo que corresponde en primer lugar, ¿no?, hablar... pues estamos a jueves, el martes 29 se celebró el pleno de la Corporación Municipal y bueno, entre otras cosas, pues se acordó por unanimidad de todos los concejales presentes y de todos los partidos que forman la Corporación Local aprobar la propuesta de Izquierda Unida que presentó el pleno sobre rotular la calle del nuevo hospital como calle Marcelino, con el nombre de Marcelino Camacho. Ya venía en la comisión del ayuntamiento, la comisión donde se discuten esos asuntos, ya venía prácticamente consensuada. Que estaba ya consensuada previamente. Sí, ya en la comisión, pues todos los grupos presentes, aunque el PP no estuvo en dicha comisión, pues había mostrado su apoyo a la propuesta. Y bueno, al final, pues por unanimidad se acordó, ¿no?, nombrarla con este histórico dirigente del sindicato Comisión Obrera y del Partido Comunista de España. Sí, bueno, yo no pude asistir al pleno entero, como siempre, naturalmente, no llego tarde a los son a los muy sitios, largos, ¿no? Y son los pero planos. Asistí a dos puntos en ese momento, que pude llegar y asistir al pleno, dos puntos, luego hubo un receso, me parece, luego se pararon porque vi que salieron los concejales y las concejalas. Pero fue un momento particularmente emotivo, porque cuando yo llegué se estaba votando, creo que era, vosotros que estabais allí completamente desde el principio lo sabréis, o sea, mejor, era el cambio de nombre, creo que no, el nombramiento del polideportivo municipal. Nombramiento, ¿no? Sí. No, hasta ahora se le llamaba del Valle, ¿no? El Valle, efectivamente. Con el nombre de Fernando Martínez. Con el nombre de Fernando Martínez, ¿verdad? El anterior alcalde. El anterior alcalde. Que también fue aprobado por unanimidad. Fueron momentos emotivos, creo yo. Porque ya muchos no recuerdan la figura de Fernando Martínez aquí en Écija, ¿no? Nosotros nos cogió también relativamente más jóvenes. Yo no recuerdo exactamente el tiempo que hace que Fernando estuvo de alcalde en Écija, ¿no? Pero vamos, ya puede haber hecho unos buenos añitos, ¿no? Y fueron momentos emotivos, hombre, recordar eso en aquellos instantes. También el que se le haya dedicado el nombre del polideportivo municipal, ¿no? Fue un momento también, como digo, importante para su hijo que estaba allí y que se salió en el momento de la votación y tal, ¿no? Porque yo lo viví eso, aunque ya me cogió, como digo, empezado, noté que había un ambiente, un cierto clima de emoción, ¿no? Y luego lo que fue también bastante emotivo, yo creo, lo que tú acabas de decir, Miguel, y Fernando ha apuntado también, el tema de cómo se habló de la figura de Marcelino Camacho, ¿no? La iniciativa de Izquierda Unida está muy bien porque, hombre, que se le dedique en calle, al fin y al cabo, no es lo más importante, sino que esas calles y el recuerdo, la memoria de la gente aparezca en calles o en cualquier plaza o en cualquier otra cosa, también está muy, claro, bien, ¿no? Para dejar constancia en la ciudad de que ha habido gente íntegra que no... Efectivamente. Hay que decir también, Paco, que la propuesta pues iba con el apoyo de la agrupación local del Partido Comunista, sí, y de la Unión Local de Comisiones Obreras, que mantuvimos... Efectivamente. Vi también allí a los representantes de Comisiones Obreras, delegación local, que estaban delegación allí todos, vamos, todos. Yo creo que los máximos representantes, que aquí en Écija los conocemos a todos ellos, desde Salazar, a Pepe, a, bueno, no sé si a Mateo, ¿no? A Francisco Mateo, a Loli, en fin, que estaban allí todos, hombre, que yo creo que, como digo, fue un acto emotivo, por lo menos lo que yo cogí en esos momentos, bueno, las dos vertientes estas, a Fernando Martínez en primer lugar y luego a Marcelino Camacho. Me pareció, hombre, la iniciativa de Izquierda Unida fue excelente, todos los grupos creo que hablaron bien en ese sentido. Pero también yo no quiero dejar de mencionar, hombre, las palabras, quizás los ciudadanos, todos no se vean los plenos y eso por la tele, ¿no? Pero las palabras de que cada grupo municipal le dedicó a la figura de Marcelino Camacho a mí me pareció significativa. Yo no sé vosotros cómo lo viste. Todos más o menos estuvieron casi en la misma línea. Exactamente, que me pareció como hay figuras que claro, por encima de como de forma Marcelino no era imparcial, ¿no? Exactamente. Marcelino, no era imparcial. Tú llevas claro, razón. Lo que pasa es que todos los grupos reconocen la integridad, la honradez. Exactamente. Nunca renunció a su idea ni a sus principios. Efectivamente. Y la defensa de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Entonces, a dos meses de las elecciones nadie va a renunciar. Puede ser que sea. Nadie va a renunciar a un voto afirmativo. Deduzco por tus palabras que descubres un cierto tinte oportunista a lo mejor en algún momento. Puede ser. Yo no lo vi así, pero vamos, pudiera ser, ¿no? Lo que yo sí quiero destacar es que como hay figuras que en este caso creo que en otra coyuntura no habría tanta complicidad, por lo menos, ¿no? Podría ser, a lo mejor llevas tu razón y tú quieres decir que si no hubiera sido... Ten en cuenta que Marcelino ha muerto siendo miembro de la ejecutiva, vamos, de la Dirección Federal del PC. Sí. Y bueno, siguiendo afiliado de comisiones, de Comité Central del PC y afiliado de. Pero de si tú te fijas, eso es cierto, o sea, eso es un hecho objetivo innegable, ¿no? Lo que una persona es o ha militado o a lo que se ha dedicado. Pero si tú te fijas, todos los. Digamos el elogio, porque todas las intervenciones fueron elogiosas, ¿no? En torno a la figura de Marche. No podía ser de otra manera, ¿no? Pero iban en torno a lo que es una figura que se hace respetar con lo que ha sido su trabajo y su vida. Yo me acuerdo que Salvador, por ejemplo, hizo una lectura biográfica de Marcelino Camacho. Muy probe, porque yo he estado mirando la biografía que hay por la red y eso, y Salvador le puso otra parte que no estaba dentro de lo que yo he visto. Bueno. Porque, claro, le ha dado otro sentido desde su objetividad, ¿no? Hombre, él hizo hincapié en los aspectos sociales. ¿Sabes qué? Por decir, por resumir un poco, ¿no? La intervención del portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Empezó, bueno, firmando, Marcelino nació en el pueblo soriano de Osma de la Rasa, y luego por hacer un resumen, porque la moción entera resumen, pues está en la página web de Izquierda Unida de Écija y uciudadanos.com. Decir que destacó que Marcelino simboliza los valores del movimiento obrero de España durante el siglo XX, su origen, una familia obrera, su compromiso con la República, luchando en el Ejército Popular hasta el final, su paso por los campos de concentración y cárceles franquistas, su vuelta a España, la reconstrucción del sindicalismo de nuevo tipo desde la utilización del aparato sindical vertical, su vuelta de nuevo a las cárceles, el proceso 1001, la legalización de comisiones, la defensa de los trabajadores y trabajadoras en la nueva situación, constituye algunos de los episodios de una vida coherente con sus ideas y de un ejemplo, ¿no?, de una persona que vivió toda su vida en un barrio obrero de Carabanchel, en Madrid, en un cuarto piso sin ascensor. Efectivamente. Yo quería decir que eso es lo que de verdad nadie discute de las figuras históricas, porque Marcelino Camacho ya forma parte de la historia de España, ¿no?, y del movimiento obrero y de izquierda en general, ¿no? Es decir, la coherencia, ¿no? Eso que destacó Salvador, la coherencia, ¿no? Eso es algo que nadie puede discutir ni poner en tela de juicio. Y es lo que muchas veces la gente, en la actual política, yo creo que por eso figuras como Marcelino Camacho se merecen una calle en Écija y mucho más, por supuesto. Pero en cuanto que son por encima o al mismo tiempo que su ideología, que son modelos de lo que han predicado, ¿no? Y eso es lo que creo que la gente respeta en ese tipo de personas. que predican y dan trigo a la vez. Es decir, que son muy, muy coherentes con aquello que están diciendo, ¿no? Y entonces yo creo que eso levanta automáticamente el respeto. Sabemos que todos los partidos que hay en el Ayuntamiento de Écija y todos los partidos que hay en España no están de acuerdo, ni muchísimo menos, con lo que Marcelino Camacho predicaba, que era un hombre, como tú has dicho, totalmente de izquierda, militante de Comisiones Obreras, militante del Partido Comunista, y que creo recordar que Salvador dijo que incluso por edad la había cogido la guerra civil, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Que había llegado a participar en el Ejército Popular con 16 años. En el Ejército Popular de la República Española, ¿no? Evidentemente, si tú le preguntas a la gente de derecha, eso no van a estar de acuerdo nunca con eso. Pero eso no quiere decir que luego no acepten que una persona que con su vida ha dado un ejemplo tal, pues merece el mayor de los respetos, ¿no? Una persona que jamás abandonó sus ideales, que hasta el último día de su vida murió con ellos y que además fue coherente en su vida con aquello que predicó. Eso es lo que de verdad levanta el respeto de Marcelino Camacho. Firmó la primera huelga general en España. Exactamente. O sea, que llevaba ha participado su firma como secretario general. Y los años, como dijo Salvador, los años que pasó en la cárcel, que no recuerdo ahora exactamente cuántos son. Es decir, que Marcelino Camacho lo tiene todo. Ha pasado. Estuvo en la cárcel. Y en campo de concentración. Porque estuvo en campos de concentración. De la Guerra Civil Española, pues los milicianos republicanos, los luchadores antifranquistas, participaron en la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Francia en muchos casos, y algunos en la Unión Soviética. Claro. Contra la invasión del ejército alemán en el caso de. Uh-huh. De Francia. Lo deportaron a Argelia. Por la liberación de. Llevaron a campos de trabajo en Argelia, me parece. En Argelia. Mm. Estaba en el norte de África y él pasó a Argelia. Él se escapó a Argelia. Y es donde conoció a la mujer. Por encima de la biografía, Fernando, que eso ya se puede mirar, yo creo que en internet, ¿no? Sí. Y sé si en Wikipedia o donde. Mucho, pero, la mayoría de los sitios te dejan un poquito. Digamos la sí. Pero quiero decir que por encima de los datos concretos, que eso ya es estudiable, se puede ver. La información está controlada, Paco. Exactamente. Pero en internet puedes obtener datos y luego hacer un análisis. Efectivamente, de... es el tema de cómo esa figura que hace pocos años, no sé cuánto ahora mismo, que murió, sigue siendo un ejemplo hoy en día de lo que es una figura política en la actualidad, porque es lo que la gente está echando en falta, yo creo. Esa gente que son consecuentes hasta el último día con lo que han dicho, en cómo, en su vida, en lo que están haciendo diariamente en política, y hasta el último de sus días, porque Marcelino ha muerto con 90 y algo años, ¿no? Creo que fue el 29 de octubre, ¿no? Sí, pero quiero decir que ha muerto ya con 90 y algo años, ¿no? 93, me parece. Muy mayor, y bastante mayor. ¿No? Yo creo que eso es lo que de verdad despierta la admiración incluso de sus, llamémoslo así, enemigos políticos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Gente que de ninguna manera va a aceptar nunca sus ideas. Aquí en la página de EU Ciudadanos viene un homenaje, ¿no? Viene la foto del homenaje que estuvimos Fernando y yo en Córdoba. En la fiesta del PK del Partido Comunista Andalucía. ¿Te acuerdas que le ponen el micro, ¿no? Y dice, hay una gran crisis. Y todavía no conocíamos la crisis, ¿te acuerdas? Con 91 años, bastante lúcido. Le pasa quizá como a Santiago Carrillo, que un tío que tiene ya 93, 94 años. Sí. Creo que 93 tiene Carrillo también. Y que el tío tiene una memoria impecable. Dice que se levantaba y que se dedicaba a subrayar los periódicos. A subrayar periódicos. Entonces Marcelino, con 91 años... estaba arriba, era un homenaje, nos habló en su momento Paco Fruto, que era el secretario general del PC, hace dos años, ahora Enrique Centella. Uh-huh. Hubo una serie de intervenciones, habló Josefina, su mujer, uh-huh. y finalmente pues se le dio el micro a Marcelino, ¿no? Y entonces, pues como bien dijo Fernando, pues hizo una intervención bastante, bastante lúcida, a pesar de su estado físico. Sí, estaba, ¿no? Un poquito con, no sé si tenía algo de aceite. Y allí destacaron de que el tío no faltaba ni una reunión del comité central del PC, que llegaba el primero, que se sentaba y esperaba disciplinadamente. Y cómo pues subió y dijo su famosa frase, los tres ni, ¿no? No la generación ni de hoy en día de la que nos hablan, sino los tres ni de Marcelino Camacho, ni nos doblaron, ni nos domaron, ni nos van a domesticar. Sí, eso creo que Salvador hizo mención a esa frase. El final del pleno. Siempre, ¿verdad? Adelante y a la izquierda. Ese es el final de la intervención. Yo espero que, como digo, los nombres de las calles, o sea, en el caso de Marcelino como tantos otros, no se conviertan en simples nombres, sino que para la gente, al menos que para la gente que vive en esas calles o que va a vivir, o que son una referencia a quienes sea, la gente sepa de quién estamos hablando. Eso es lo fundamental. Porque en el momento en que tú te conviertes en un simple nombre, sin referencia de quién ha sido o qué ha representado, Eso es lo que a mí no me parece tan apropiado. Yo creo que como estáis diciendo vosotros, hay que nombrar la calle, hay que rotular la calle, que se hará no sé cuándo, pero que se va a hacer, ¿no? Pero que al mismo tiempo corresponde a quien corresponda, como se suele decir, en este caso yo creo que a la gente de izquierda, hacer ver a la gente, sobre todo a la gente joven, ¿no?, que han existido este tipo de personas no tan lejanas a nosotros en la historia reciente de España, ¿verdad?, en la reciente política y social de España, ¿no?, que yo creo que estamos muy necesitados de modelos como lo que como Marcelino Camacho ha representado. Sí, y no solamente por la ideología de izquierda, sino en general, desde el punto de vista social, también necesitamos ese tipo de personas en nuestra sociedad. También creo decir que hay una calle dedicada a Diamantino García, que también fue un fundador del sindicato obrero del campo, aprovechando que ha llegado. Entra José Manuel al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues pasamos, ¿no?, porque bueno, Marcelino merecería todo el espacio del programa, ¿no?, pero por hablar de otras cosas, ¿no?, creo que también es importante que da a conocer también, porque bueno, ya se ha dicho en los medios públicos de que Izquierda Unida ya el pasado fin de semana pues cerró su programa electoral después de haber realizado 4 jornadas programáticas. La última fue el sábado por la mañana en relativa a cultura, en 4 grandes bloques, y que posteriormente por la tarde pues fue ratificado por unanimidad por la Asamblea Local de Izquierda Unida. Tiene la base programática de 2007, adaptada a las peculiaridades y a las realidades de hoy en día, que ha cambiado bastante, sobre todo económicamente. Y además, Loli y otros candidatos y candidatas pues se han reunido durante este proceso con 18 colectivos de la ciudad, asociaciones de vecinos, distintos tipos de colectivos, ¿no?, para escuchar también sus inquietudes y sus propuestas. Decir también que a las jornadas programáticas mismas, los 4 bloques, pues durante las 4 jornadas pues han venido siempre algunas personas, ¿no?, representantes de asociaciones y de particulares también, ¿no?, gente que quería plantear su la presentación su creo idea, que es este, ¿no?, sábado, ¿no? Este sábado la de la candidatura, ahora hablamos, por no salirnos, estamos hablando del programa. Sí. Plantearle el empleo como prioridad del programa de Izquierda Unida. Se propone la creación de un Consejo Económico y Social de Écija, la reactivación de bolsas de trabajo, la dinamización de los consejos locales existentes y la creación de otros como el cultural, de juventud, medio ambiente, infancia, deporte, ¿no?, la puesta en marcha de 180 viviendas, un plan de educación cívica, el uso de del Palacio Peñaflor, la peatonalización del centro, el pleno uso de los locales y suelos públicos, el mantenimiento y la limpieza de la ciudad. Son algunas de las propuestas, ¿no?, teniendo en cuenta como eje central y prioridad el empleo. Entonces, bueno, se ratificó por la Asamblea y bueno, no sé, ¿qué os parece, no? Yo me gustaría decirlo, el programa es algo que hoy en día se encuentra devaluado por la democracia de mercado que tenemos. El problema es, pero debe ser compromiso, ¿no?, de las personas que se presentan a las elecciones y de las candidaturas con lo que se va a cumplir en los próximos 4 años, ¿no? Es como un plan, como el plan quinquenal. Es como un contrato. Es como un contrato como social. Un contrato. Pero claro, estamos acostumbrados a la democracia de mercado a decir 4 grandes proyectos y después no se cumple realmente. Hay mucho escepticismo por eso que tú dices, porque luego no se cumple. Entonces, hay escepticismo, entonces la gente en principio no piensa mucho en lo que tú le cuentas del programa, más bien se fija en otros rasgos externos, claro, pero más que en la parte programática, que es la que realmente le interesa a la ciudad. Claro, pero tantas veces lo han defraudado en ese aspecto que algunas veces dices tú, bueno, es que es normal de que sean escépticos, ¿no?, ante la posibilidad de ¿Qué es para Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía el programa electoral, ¿no? Pues la herramienta. Recordáis Julián Guita, el famoso programa, con el que tanto se enfrentaba Felipe González y al PSOE en el Congreso de los Diputados. Ellos estaban acostumbrados a contar una historia y luego no cumplir nada. Y nosotros pues llevamos el programa como una herramienta para, digamos, plantear las cuestiones dentro de el programa para Izquierda Unida en estas elecciones y en otras tantas, pues es fruto de un proceso de participación, de puesta colectiva de ideas, Y bueno, pues ha contado con la participación de muchos sectores, se la dedica un tiempo la importante, la apertura un al pueblo, ¿no? Por parte de la organización, se han dedicado no me tira un mes entero para dar apertura a la reunión con 18 asociaciones, 4 jornadas programáticas de 3 o 4 horas cada una. Y bueno, bastante, pues bastante bien, común para elaborar y muy motivante desde las distintas sensibilidades y las visiones que tiene la gente. La gente te está dando en la jornada, te está dando la línea por la que quieren que tú vayas, ¿no? O sea que prácticamente los que hemos estado en la jornada, pues te digamos que te pone las pilas, ¿no? Porque dices, bueno, pues es verdad que aquí hay un interés, ¿no? Hay una gente que está deseando que haya una reforma, unas mejoras. También es verdad, Fernando, que hombre, enganchando un poco con lo que ha dicho Miguel Ángel, que en todo el proceso de elecciones que ha habido durante todos estos años, desde que la democracia, digamos, empezó con este tema de las elecciones del año 75, que el programa yo creo que es de las cosas que más afectada, el tema del programa es de lo que más, desde mi punto de vista, se ha visto afectado progresivamente en lo que ha sido el desarrollo de la democracia en España, ¿no? Es decir, yo creo que hoy ya ni siquiera los partidos le prestan la importancia que se le daba antiguamente o al principio al tema del programa, porque realmente ¿quién se lee el programa de los partidos políticos? Yo no conozco a mucha gente que se lea los programas de los partidos políticos, como muchos se leen pequeños folletos, la parte digamos que afecta a cada uno, que son resúmenes. Si hay personas que están van con la música, pues dice, mira, pues este partido le gusta, propone de un conservatorio de grado superior que van a traer aquí, qué tal, pues mira, esto sí. me viene mejor a mí que el otro que no pone nada. Pero el programa, Fernando, yo creo que lo que más ha desvalorizado en esos tiempos, lo que más ha desvalorizado al tema de la democracia, en el sentido de que los ciudadanos confundieron o confundimos lo que era programa con promesas. Es decir, el programa era un conjunto de cosas que se decían en las elecciones, que incluso se llegaron a hacer chistes. Yo recuerdo no hace mucho que se decía, el programa es aquello que la gente, los políticos dicen que van a hacer pero que nunca harán. Es decir, que con el tiempo, no, te digo lo que se ha convertido. Porque no lo han entendido, los programas, o no se ha explicado. Creo que lo que quiere decir Benítez es que hoy en día con el tipo de marketing que tenemos en las elecciones, lo único que se vende son candidatos, porque estamos llegando a un sistema como el americano, ¿no? En el cual da igual absolutamente lo que venga detrás, sino que aquí lo único que hay es un eslogan. Hay una marca que es un candidato, lo vimos en su época con Aznar, lo vimos muy claramente con ZP, ¿no? Hicieron la marca ZP de la noche a la mañana y era una marca que era totalmente distinta a la marca anterior. Igual que ahora tenemos una marca que es nuevamente ZP, Carmen Chacón, Rubalcaba o el señor Rajoy, y verdaderamente no estamos viendo qué es lo que hay detrás, ¿no? Esos partidos políticos también tienen un programa y no se le está dando una relevancia a lo que es su programa, ¿no? Si viésemos verdaderamente los programas nacionales, tanto del PSOE como el PP, pues la gente no le votaría, ¿no? Porque aquí verdaderamente de lo que se está haciendo es vender un candidato, un ejercicio de marketing. Es lo que se vende hoy en día. Un sistema de venta de voto que ya ha dado lugar, ¿no? Un sistema putrefacto que ha dado lugar, que elementos como Nixon, como George Bush o como Ronald Reagan hayan llegado a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Individuos que cuando han llegado, lo primero que han hecho es imponer guerra y saqueos por doquier y causar víctimas, ¿no? Evidentemente. O como Silvio Berlusconi o algún otro en Europa, ¿no? Es decir, por eso yo creo que el ciudadano ha llegado al convencimiento de que lo que se diga en los papeles no tiene absolutamente la más mínima importancia. A su vez, los políticos esa idea la han ido recogiendo y cada día le prestan menos atención a los programas. ¿Por qué? Porque es que no se los va a leer nadie. Porque a su vez ese conjunto de personas tienen claro que eso no va a servir para nada, porque nadie va a cumplir nada de lo que se diga en esos papeles. De manera que se ha caído en un absurdo, desde mi punto de vista. Porque no se ha dicho la verdad, pues, porque el programa es un manual de intenciones. Efectivamente, Miguel Ángel recordaba, un segundo, por favor, recordaba las famosas palabras de Julián Guita hace ya muchísimos años de esto, de programa, programa, programa. Claro, porque Julián Guita, yo recuerdo en aquella época lo que quería decir con eso, que había que leerse y había que ver lo que cada uno había dicho en su programa. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista, yo creo que lógico, no porque lo diga yo, de unas elecciones, el programa sería el contrato. El programa es contrato, contrato, contrato. Si yo pongo esto en un papel blanco sobre negro y digo que esto es lo que yo tengo, pienso hacer o tengo intención de hacer, al día siguiente y antes de empezar la campaña electoral tengo que proceder a una firma de ese papel y alguien del exterior que firme simbólicamente conmigo y que vaya fiscalizando, es decir, comprobando que eso que yo he dicho, firmado en un papel además, es lo que yo hago, intento hacer o lucho por hacer de alguna manera. Sí, pero claro, si las elecciones se convierten en unas charlas mitineras a través de los medios de los medios de información pública, de los que ya ni siquiera va gente de la calle. Todos estamos acostumbrados a lo que ves, son los mítines hoy en día, ¿verdad? Los mítines hoy en día son actos públicos, en los que lo importante es la radio, la televisión que allí acude, y en los que están allí mirando, asistiendo al mítin son la gente del propio partido. Esa es la idea que tenemos hoy en día de lo que es una campaña electoral. El programa no sirve, desde mi punto de vista, ahora mismo absolutamente para nada, porque nadie le da la importancia que le debe tener. Yo creo que Julián Guitart lo decía con intención. El programa es aquello blanco sobre negro a lo que tú te comprometes. Yo creo que había que proceder a una firma de verdad. Y pasado X tiempo, que pueden ser los 4 años, o pueden ser incluso menos, preguntarle a ese partido o a ese candidato qué has cumplido tú de lo que firmaste en su día, hace 2 años, 3, o hace 4 años. Eso para mí sería un programa con intenciones, creo yo. Creo que Cata quiere hablar, está levantando la mano y no me deja a mí terminar. El problema es que nos hacen creer que el programa verdaderamente no sirve para nada, y no es así, ¿no? Tanto el PP como el PSOE, el programa que lleva, se lo creen bastante. Otra cosa es lo que diríamos nosotros avances sociales, que es una parte del programa. Esa parte, pues, verdaderamente se la pasan pues por donde se pasan todos los derechos humanos, ¿no? Y verdaderamente después la parte económica es la que después aplican. Pero es que toda esa parte económica casi siempre viene en el programa electoral, tanto de uno como de otro. Es decir, aplicar la directiva del Fondo Monetario Internacional, y eso ya implica pues todas las cosas que hay. Públicamente dicen que el cierre de las nucleares, pero en el programa, tanto del PP como el PSOE, no hay nada de cierre de las nucleares. Una cosa progresiva, que no sé qué, que no sé cuánto, pero verdaderamente fijo, nada, ¿no? Esto que, como quien dice, tanto uno como otro tienen que agradecer mucho a los patrocinadores, ¿no? Y lógicamente cuando alguien te patrocina, tú en tu programa base no vas a poner nada en contra de los patrocinadores, ¿no? Y los patrocinadores de tanto por lógica, como de otro, el Fondo Monetario Internacional, que lo ha referido José Manuel, dice, vamos, aparece en portada periódico, que España avanza en la dirección correcta. ¿Exacto eso? ¿Quién? El Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hoy anuncian la subida de 4% del gas y 6% del gas. Tres semanas antes. Y el Euribor. Tres semanas antes de la revuelta del mundo árabe, también decía el Fondo Monetario Internacional que Gaddafi va por el buen camino, y mira las que tienen ahí ya todavía ahora mismo, ¿verdad? O sea, que tampoco le he hecho mucho cuenta a esta gente, que hay que tener en cuenta que esta gente son los representantes de los grandes bancos y de las grandes empresas, porque no son otra cosa, y que están jugando con nosotros, ¿no? Tanto como estas empresas que le dicen de calificación de riesgos, que ahora están tan de moda y que, según parece, la Audiencia Nacional los está llevando a juicio, ¿no? Por estar manipulando la economía, algo que no va a llegar absolutamente a nada, puesto que son un tipo de empresa montada de tal modo que nadie vaya nunca a la cárcel, como muchos pues tendrán que pagar una multa y se acabó, si es que llega algo. Porque esos son verdaderamente los que mandan en el cotarro, ¿no? Porque yo hago unos cálculos que no sé qué, que no sé cuánto, y ahora tu economía es más débil, y entonces eso significa que todo el mundo, el que te preste dinero, pues va a tener que cobrarte más dinero por prestarlo, ¿no? Y es exactamente las mismas empresas que decían que los fondos estos de alto riesgo, estos de los ninjas, pues eran de riesgo, pero que eso era súper solvente, ¿no? Hasta que cayeron de golpe y se demostró porque todo era un fraude, ¿no? De hecho, de toda la gente que ha originado la crisis, me parece que nada más que uno de ellos ha ido a la cárcel, que es el directivo de una de estas empresas. Y bueno, no hay que hacer mucho caso tampoco a lo que diga el Fondo Monetario Internacional sobre que un país u otro hace avance, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial políticas de recorte, de siempre han pedido que se eliminen los convenios, que se elimine cualquier tipo de negociación laboral, cualquier tipo de derecho laboral. Es así de simple. El Fondo Monetario Internacional es el que apoya que se trabaje 200 horas a la semana. Es así de simple. ¿Cómo? Pues trabajando de sol a sol y ya dormirá. Quieren un sistema como ese que vemos en las películas americanas, en que las personas se llevan el trabajo a casa y están trabajando con el ordenador en su casa hasta la misma cama, y están para dormir y siguen trabajando, y vamos, se quedan durmiendo con el ordenador y al otro día por la mañana se levanta y siguen trabajando así de lunes a lunes. Por, ¿no? Por cierto, nefasta fue la gestión, ¿no? Después de las auditorías, la gestión de Rodrigo Rato a cargo del Fondo Monetario el Fondo Internacional. Monetario. El ministro de Economía del PP, ¿no? Y esto es un nuevo ejemplo de que el PP pues viene a hacer un poco lo mismo que el PSOE. No es una alternativa, sino que sería un recambio, ¿no? Porque en política económica los dos andan por el mismo camino, ¿no? Que es de favorecer los intereses del capital. Uh-huh. Por no salirnos del tema. De hecho, me parece que Rato cogió todo el sueldo, pidió como una especie de adelanto de todo el sueldo, de todo el tiempo que estuvo trabajando en el Fondo Monetario Internacional, y acogiéndose a unas cláusulas que hay por ser el director, bueno, por ser parte de la directiva, podía entrar dentro de lo que se decía de los que dan el dinero dentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, al pedir sus 4 años de pedazos de sueldos con comisiones para arriba y para abajo de golpe, estamos hablando de un pollazo de millones, le metió, y eso es como un plazo fijo, y resulta que a los 7 u 8 años que ha salido de director del Fondo Monetario Internacional, pues se ha quedado con una pensión que me parece a mí que es impresionante, vamos, muchísimo, bastante más grande que la de cualquier presidente del gobierno que esté retirado con los otros contratos que tiene, ¿no? Es impresionante, nadie ha dicho nunca nada de esto, ¿no? De hecho, ahora se la ha metido en Caja Madrid, que era más o menos pública, y se la va a sacar ahora. La única solución que ha sacado para sanearla, en vez de decirle al Estado, mira, dame dinero y quédate con parte de la caja y que siga siendo parte pública y que siga pudiendo hacer una obra social, en vez de eso, lo que va a hacer es privatizarla. Es decir, va a poder llegar gente como esta gente de los Emiratos Árabes que están ahora mismo, o el del Yemen, o el jefe de Siria, si sigue con la suya, y toda esa pasta que tienen del petróleo que tienen allí, pues van a comprar nuevamente parte de las cajas y de los bancos, y bancos comprarán también esas cajas, ¿no? Sí, pues no sé, seguí con el tema de Cijano, es decir, que el próximo sábado 2 de abril a las 8 de la tarde pues se presentará en acto público en el Palacio Benamejí, sábado 2 de abril, 8 de la tarde, acto público, Palacio Benamejí, la presentación de la candidatura, 8 de la tarde, de Izquierda Unida, sí, sí, en Écija, ¿no? Sí. Elegida para las elecciones municipales, elegida por la Asamblea Local por unanimidad, con la presencia de 12 personas nuevas respecto a otros años, con la presencia de 11 independientes, una lista de 24 personas, donde el 50% pues son gente nueva y donde una parte importante, la mitad, pues son independientes. Independientes son personas... Y mujeres, ¿no? También. Personas. Digo mujeres porque como tenemos mujeres, el tema de la cuota, 12 todos hombres, los partidos 12 intentan atenerse a eso, y yo creo que Izquierda también lo hace, ¿verdad? Sí, el tema de, sí, de la lista mujeres, es, ¿no? Cremallera total, 12 cremallera, hombres, 12, ¿verdad? Mujeres... Y bueno, pues número impar en mujeres en este caso, porque Loli es la candidata, número uno, sí, y número pares para los hombres, ¿no? Bueno, lo importante es la política que después se haga de cara a la igualdad, ¿no? Efectivamente. Entre hombres y mujeres, pienso yo. Entonces la lista vienen 11 independientes, que quiero decir que independientes son personas que no son militantes de la organización, son personas que trabajan en distintos colectivos, en asociaciones de vecinos y tal, y que, bueno, que van en la lista de Izquierda Unida porque se identifican con la política o con el programa que Izquierda Unida lleva a las elecciones municipales, ¿no? Sí. Pues sí. Yo creo que, no por nada, has hecho tu alusión al tema del aspecto cremallera, ¿no? Yo sé que yo creo que este tipo de gestos hay que hacerlos, ¿no? A mucha gente no le gusta, yo entiendo también el razonamiento de la gente que ve un poco forzado el tema del hombre-mujer, en las listas y en tantas y tantas cosas. Yo creo que es un gesto que no está mal que se haga. Lo importante es lo que tú has dicho luego, me parece a mí, que eso no se va a quedar, o no se debe quedar en el caso de ningún partido, en un simple gesto, ¿eh? O sea, el tema formal, sino que la lucha por la igualdad es algo constante a todos los niveles sociales, niveles laborales sobre todo, yo creo que ahí es donde se debe notar también más, en los niveles laborales, claro, en los niveles, ¿no? Hombre, yo diría también político, que al fin y al cabo no es más que un botón de muestra, ¿verdad? Hombre, en este caso yo creo que Izquierda Unida, con el tema de Loli, que sabemos que es una feminista convencida en todos los terrenos, pues aquí, además de ese tema, aquí en el caso de Izquierda Unida, no solamente se cumple, sino que se cumplirá todavía más, ¿no? Está asegurado. Yo también creo que en otros partidos, pues la mujer ha ido subiendo progresivamente, y no solamente un elemento, me perdonáis por esa expresión que se decía antes, florero. ¿Os acordáis cuando se decía aquello de que son floreros que van y tal? Yo creo que eso ya prácticamente hoy no lo dice nadie, porque yo creo que cada vez hay menos floreros, no se vaya a molestar a nadie con esta... A mí me da más miedo los hombres floreros. Bueno, también, que me encanta, de hecho, también. De hecho, en este ayuntamiento hay varios concejales hombres floreros. Bueno, pero ahora estamos hablando... Qatar está hablando del tema de la igualdad. La mano cuando del tema político. Por eso social, te digo, por la igualdad. Otro tema. ¿Vale? Antiguamente se hablaba de mujeres floreros, pero a mí también me gusta hablar de cuántos hombres floreros hemos tenido hoy en día, ¿no? De hecho, en el Congreso de los Diputados tenemos tantos hombres floreros, Estamos hablando de tantos diputados que en su vida han hecho absolutamente nada, ¿no? No han llevado ninguna propuesta, no han llevado absolutamente nada. Los ves durante meses y meses y meses, que es que lo único que hacen es ir el día del voto que les interesa a su partido, votar, se vuelve y como máximo en su despacho pues arregla los cuatro papeles de otro. Es un defecto cata de nuestra democracia. Claro. Que votamos listas, no votamos a personas. En el Parlamento, Europeo pasa lo mismo, ¿no? Y de hecho vemos como alguien como Willy Meyer, con la poca fuerza que se supone que tiene, el tener tan pocos compañeros detrás tuya en un Parlamento tan grande, es precisamente uno de los eurodiputados más activos. Así ha elegido unos pocos años seguidos como el eurodiputado más activo, porque es que lleva muchísimas propuestas. Que el que menos, más vago, mayor oreja, el candidato del PP. Es la fama que tiene, ¿no? No, la fama, son los datos. Son datos del Parlamento Europeo. Asistencia a reuniones, son datos científicos. Quiero decir, lo de la fama lo he dicho porque sé que se ha dicho, no sé si en esta tertulia, pero lo he oído en otros foros también. Y evidentemente corroborada, porque objetivamente hay datos que dicen que es de los que menos ha trabajado. Son datos, eso es igual que a quienes ven en el ayuntamiento, pues se sabe cuántas mociones o cuántos papeles presenta cada grupo. Claro. ¿Quién falta cada pleno? En el Parlamento de Andalucía pasa exactamente lo mismo. De hecho, la poca representación que tiene Izquierda Unida en la Junta de Andalucía la exprime al máximo. De hecho, siempre tienen cola detrás los parlamentarios, porque no pueden llevar más procedimientos hacia adelante, porque legalmente no pueden llevar más de X a la vez, por así decirlo, y entonces no. Yo te pregunto, Cata, ¿tú crees que realmente el pueblo andaluz, vamos a decirlo así, sabe primero quiénes son sus parlamentarios andaluz? No lo sabe. Y segundo, ¿quiénes son los que han trabajado en el Parlamento? No lo sabe porque precisamente. ¿Tú crees que la gente lo sabe? No lo saben porque aquí precisamente que nos quejamos de que en Madrid, con Telemadrid, hay mucha manipulación informativa. La bestia que tenemos aquí con Canal Sur es impresionante, ¿no? Aquí nos vemos un pleno ordinario de la Junta de Andalucía, desde que se creó la Junta de Andalucía. Y bueno, perdón, desde que Canal Sur, pues al principio de sus emisiones, hizo unos pocos plenos y poco más. Desde que se puede decir que desde que el PSOE manda en solitario en la Junta de Andalucía, se niega en redondo a que se emita ningún pleno en directo. ¿Por qué? Porque aquí, así verdaderamente podríamos saber qué es lo que pasa en el Parlamento, por lo menos a la hora de hablar entre los parlamentarios. Y yo no digo que las comisiones también tuviesen que estar en abierto, ¿no? Hombre, pero yo verdaderamente pienso que si estamos en democracia, quitando algunas cosas como son las de interior, no solamente los plenos del Parlamento, del Congreso, del Senado deberían de ser televisados en directo, sino que incluso muchos tipos de comisiones y de mesas que hay que son abiertas, en las que en vez de tanto de eso se habla más de tú a tú, por así decirlo, hay un representante de cada partido, de cada grupo, y se debaten cosas así primero para ir. Esas cosas también a veces, algunas deberían de poder también transmitirse. Yo las retransmitiría. Me parece pero muy feo que tengamos canales dedicados en el TDT exclusivamente a la Teletienda y bueno, y algunos que dan miedo verlo. Yo creí que con tantos canales que no iban a meter por lo menos en Andalucía uno para lo que es el Parlamento y otra serie de cosas que hay como las diputaciones, y que a nivel estatal pues meterían uno para el Congreso y para el Senado, ¿no? Que sería lo suyo, para poder ver los plenos en directo. Efectivamente, pero Cata, yo es que eso que tú dices lo haría extensivo a lo que he dicho antes aquí. O por lo menos que fuese en radio, pero es que tampoco. Al tema europeo. Es que yo creo que estaría bien que de alguna forma, aunque a mucha gente le podría parecer un rollo, yo no sé cada cuánto. El tema europeo sí lo puedes ver. Lo que pasa todos que, los plenos del Parlamento Europeo. Pasa que necesitas un presentador como el Carrandel. A nivel nacional. El que escuche lo que estoy diciendo, se va a acordar del señor Carrandel, que falleció. Que ese retransmitía como un partido de fútbol el pleno del Parlamento de la Nación, vale. Atraía mucho a la gente, y le daba emotividad a las cosas que se estaban discutiendo en las comisiones. Eso se ha acabado. Han quitado ese tipo de presentadores del Parlamento. Nadie sabe nada. Yo tampoco pido un presentador, ¿no? Pero por lo menos que te emiten los plenos en directo. Y aprovechando pues ese mismo canal, pues ya te podrían meter más información de la política general, tanto de unos partidos como de otros. Porque hay cosas que no la entiende el ciudadano, entonces como no la entiende... Es mejor que no se la expliquen, ¿no? Yo creo que será eso, ¿no? Que verdaderamente hay veces que nos decimos, bueno, ¿y por qué en esta zona no se ha hecho un hospital y sí en esta zona? Pues resulta que eso hay en el Parlamento, y en el Parlamento una gente decidió una cosa o decidió otra, ¿no? Hace poco comentaba yo con un vecino de Cerro Perea que cómo se había arreglado antiguamente el colegio, ¿no? Pues se cae allí. Y nadie sabía nada, y es porque nadie sabe que Concha Caballero estuvo defendiendo, vamos, claro, como un gato panza arriba, que ahí ese colegio de una vez se arreglese y se hiciese un colegio nuevo, porque aquellas instalaciones, pues con un tejado uralita de 2 metros de altura, ¿no? Y 50 o 60 niños que había entonces todos en una misma clase con un solo profesor, pues aquello verdaderamente pues era abocar a los vecinos de Cerro Peral el tercermundismo y a lo que durante años ha pasado, ¿no? Que es que allí pasaban directamente, como el que más podía optar era terminar la EGB, puesto que el desfase era impresionante. Los chavales cuando llevan a fijar cuarto de EGB apenas sabían leer y escribir, porque el profesor, un profesor para 50 alumnos, que desde parvulito hasta tercero de EGB los tenía que llevar todos a la vez, pues demasiado hacia el hombre para lo que yo podía. Yo creo que... Sí, perdona, Paco, al tema de la lista y de la presentación, ¿no? Quería resaltar también la importancia, vamos, que en la lista 24 personas van 5 jóvenes, en la lista de Izquierda Unida, de hecho David Deli, compañero de tertulia, es el número 2, y van gente muy importante también de las pedanías, porque no hay que olvidar las pedanías que también pertenecen a Écija, ¿no? Y cuyo ayuntamiento es el ayuntamiento de Écija. La lista va gente del Villar, va gente de Cerro Perea y va gente de Villanueva del Rey. Uh-huh. Y también decir que va mucha gente, ¿no?, que está afiliada a los sindicatos, ¿no? Principalmente sí, a Comisión Obrera, pero también hay de sindicatos de agricultores y gente que participa también con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que no tenga la ficha, ¿no? En este caso, gente de... Va un compañero también de la COA, que son pequeños agricultores, ¿no? Bastante, por cierto, escardado con las políticas que se aplican en la Unión Europea. Por lo tanto, creo que es una lista con, quería decir, con, a pesar de, aparte de independiente... Dasaja no hay ninguno, ¿no? Dasaja no hay ninguno. Dasaja no hay ninguno, ¿no? La presidenta Dasaja va... Habla de cosas mayores. La presidenta Dasaja va en las listas... Muchas hectáreas eso. El presidente, perdón, Dasaja va en las listas del PP. Ya. Es que son muchas hectáreas. A mí me gustaría también, hombre, por hacer un comentario, ya me imagino que vamos a cortar ya mismo el tema de la presentación de la lista de Izquierda Unida, pero indicar así también a modo de comentario, lo mismo que lo hemos hecho de Lola, de Loli, por quién es y qué representa Écija Loli en su trabajo, en el mundo feminista y en el mundo social, comentar también un poco cómo se ha revalorizado la figura del número 2, a quien yo creo que en Izquierda Unida, que es David Deli, ¿no?, al que tú has hecho mención a él, ¿no? Yo creo que David Deli, que entra en el campo de lo que tú también has llamado, me río por eso un poco, ¿no?, el tema de los jóvenes. Sin embargo, es una persona que, no ya por su experiencia que tenía antes y que amplió muchísimo cuando estuvo 4 años de concejal, sino para que veamos como una persona que apenas sobrepasa los 30 años, puede ser, un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más. Pues ha ido cogiendo un peso específico en Izquierda Unida que la ha llevado, no ya a ser número 2, que lo puede ser perfectamente, sino como a... su peso social y político ha ido aumentando, yo creo. No sé vosotros que estáis más puestos en el tema este, pero a mí me parece que sí, que es significativo eso, porque David Deli es una persona que yo creo que lo que hoy en día llamarían en política joven, porque con poca experiencia en teoría, sin embargo, después de los 4 años al frente de la concejalía de deporte, Juventud y Deporte, cuya gestión fue ampliamente reconocida por los ciudadanos, y ahora también aquí en el interior de Izquierda Unida, yo veo que su peso político ha ido aumentando y quizás este número 2 es reflejo de eso, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Sí, hombre, David, digo por hablar un poco en plan... A nivel personal lo conocemos, sí, y ¿no?, sabemos que es una persona excelente que ha trabajado mucho. Cuando ha estado en su departamento, cuando estuvo gobernando conjuntamente con el Partido Socialista en el mandato 2003-2007... Uh-huh. Pues hizo un trabajo muy bueno. Todas las personas que estuvieron a su cargo en su área lo reconocen. Hizo lo que tienen que hacer la gente de Izquierda Unida, y es defender al deporte en ese caso. No se le cayeron los anillos cuando... Sí, además tuvo que coger reestructurar totalmente el área, puesto que el área estaba absorbida por la televisión y todos los dineros iban para la televisión, que no tenía nada que ver con aquel área. Tuvo que hacer prácticamente un área desde cero. Se remangó bien para poder llevar para adelante. El polideportivo, renovarlo prácticamente entero, porque recordamos que estaban todos los cristales hechos polvo, las pistas deportivas estaban prácticamente destrozadas. Podemos seguir así con un sumo y sigue. Había una piscina que estaba apagada pero que no estaba hecha. Seguimos así por un polideportivo que también se hizo en la Alcarrachera en esos 4 años, que hubo que también que sacar el dinero y que ahí se ha sacado. Y la, bueno, piscina cubierta, la piscina cubierta. La piscina cubierta fue uno de los logros. Claro, recuperar la gestión de la... de la piscina de verano, del pabellón de la Alcarrachela, el deporte como no se había potenciado antes, el tema de la del campo de césped artificial, ¿no? Eso fue duro, ¿no? Que por cierto que bueno, ya hemos visto como en apenas 4 años de unidad, pues va el y progresivamente ampliando el número de césped artificiales, ¿no? De hecho, yo ayer estuve jugando en la Luisiana. Sí. Tiene una instalación también tremenda. También se ha puesto allí, gobierna, ¿no? Izquierda Unida allí. Tiene muy buena instalación deportiva, la Luciana. Aquí la verdad es que el campo césped está estupendo. Ahí se juega muy bien a fútbol. Además, es sostenible, es económicamente viable, porque no es de césped natural, que tiene que... ¿Y no se lesiona mucho uno? Cuidado. ¿No se lesiona uno jugando en el campo de césped? Hombre, no. Te puedes lesionar en césped, en igual, pista, en armero y en césped natural. Pero es más blandito y, entonces, y las caídas son más... El cemento arrugado, te digo yo a ti, que te lesiona bastante más, ¿no? Más que yo jugando en cemento arrugado. Y si no lesiona más, araña más, ¿no? Araña. Quiere decir, lo que quiero decir, Paco, es que, bueno, David inició el tema de las políticas de césped artificial. En estos 4 años no han hecho nada por el tema de ampliar progresivamente los campos de césped. Más bien yo diría que lo que se ha hecho es todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente con las inundaciones ya los campos de albero, perdón, José Manuel, los campos de albero se pueden ir sustituyendo por nuevos campos de césped artificial, incluso en barrios y en zonas donde con el nuevo plan general pues está dedicado a espacios deportivos y a espacios públicos, pues se pueden ampliar el número de campos de césped artificial, ¿no? Bueno, no solamente como... césped artificial, sino pistas deportivas vecinales, ¿no? No solamente hay que tener en cuenta que el deporte se tiene que hacer en polideportivo, sino que en las zonas de vecinos también tiene que haber zonas donde se pueda hacer deporte sin molestar. Sí, sí, eso estoy hablando de hacer pistas. Y quería comentar eso, que de David Deli en 4 años no solamente tuvo que levantar un área entera, ¿no? Sino tuvo que levantar todo lo que era el deporte, que estaba muy abandonado en Écija. Recuperar la carrera popular Ruta Carlos III. Hemos visto como en poco menos de... Esa se la había cargado en su día Julián Álvarez, porque es una carrera que se organiza con la comarca y, bueno, pues no le salió de organizarlo con otros pueblos. En algún momento se felicitó a David por eso. En estos últimos 4 años el deporte también ha caído tela, sobre todo en el mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Hemos visto otra vez como el polideportivo está abandonado. No se ha hecho ninguna sola nueva instalación nueva, prácticamente. Se ha hecho allí 4 pistitas, pero aparte del poli y de lo que ya está hecho en estos 4 años, si no ha hecho nada nuevo y lo que hay no lo has mantenido, los vestuarios eso es nuevos, que los has tenido bastante no abandonados. Los vestuarios nuevos parados, están terminados y le queda el tema del pabellón, que todavía no se ha puesto en funcionamiento desde la inundación. He visto placas solares en el polideportivo debajo de un árbol, ¿no? Que yo no sé yo tampoco eso si será muy rentable. Yo creo que sería más rentable moverlas un poquito, ¿no? Y eso es la mala gestión que se está haciendo, ¿no? De hecho, el polideportivo está dando problemas, la gestión. El abandono es evidente, ¿no? Hace un poco más o menos de 6 o 7 meses, pues se robaron las bandas de aluminio de las pistas. Y precisamente pues porque no había vigilancia, ¿no? Porque unas bandas de esas de aluminio que son casi de 6 o 7 metros de larga y llevarse casi, pues prácticamente todas, se las llevaron todas, eso no se hace en 10 minutos. Eso es porque poco a poco, aparte del mantenimiento, ha ido cayendo la vigilancia, ha ido cayendo una cosa, ha ido cayendo la otra, y al final es más dinero que te tienes que gastar, ¿no? Es como si tú tienes una depuradora, la dejas abandonada durante 4 años, y a los 4 años dices, hostia, que esto se ha roto y hay que hacer la nueva. Lógicamente es más caro hacerlo nuevo que mantenerlo, ¿no? David, nosotros mismos lo hemos dicho, no tiene la etiqueta de un poco de juventud y deporte, ¿no? Porque fue los 4 años. David es un tío que puede llevar perfectamente economía y hacienda, efectivamente, porque tiene bastante experiencia. De hecho, en Izquierda Unida, pues es secretario de organización. Y bueno, un tío que es joven, tiene iniciativas, tiene preparación, tiene formación, tiene experiencia laboral. Y bueno, pues que lo consideras un buen candidato, vaya. Resumiendo. Sí, ¿no? Sí, la verdad que, vale. Que tiene la etiqueta Juventud y Deporte, pero que puede fajarse, ¿no? En un todoterreno un poco para la administración, ¿no? Bueno, pues. Lo dicho, ¿no? Próximo sábado, 8 de la tarde, Palacio Benamejí, la presentación de la candidatura de Izquierda Unida, ¿no? Y bueno, este domingo también a las 12 de la a las 12 de la mañana, está convocada una manifestación contra la guerra. No aparece el Partido Socialista Obrero Español, que sí estuvo no con la de Irán, no, pero los demás sí estamos en la convocatoria, ¿no? Convocan mucho, convocan sindicatos, ¿no? Convocan partidos y convocan asociaciones y colectivos, agrupaciones y tal, ¿no? Y tal y tal, ¿no? No sé qué Izquierda Unida está. Izquierda Unida está yendo, el PECABA, CUBA, el Sindicato Andaluz de Trabajadores sé que va. También el Foro de Sevilla, la CGT también va. Hay bastante gente que se está apuntando porque están viendo que verdaderamente puesto es lo de siempre, ¿no? Entonces tengo una noticia, ¿no?, de la agencia Reuters, a ver, que la información pues la controlan 4 o 5 multinacionales que nos manipulan y para crear guerras y para apoderarse de los recursos naturales, ¿no? Sabéis que hablan de armar a los rebeldes, un debate, ya los han armado y han perdido. Ya han tenido que intervenir con las bombas y han vuelto a perder. Porque viendo que no podían. La táctica del ejército libio, sabéis que ha sido replegarse. Los otros pensaban que tenían el campo abierto y otra vez están prácticamente en Benghazi, ¿no? Porque Occidente la está vendiendo armas durante muchísimos años. De hecho, hasta hace prácticamente 20 o 30 días está entrando armas, incluso españolas, allí. Bueno, hay que decir que el príncipe Carlos, sabéis que está, hoy ha salido en el telediario la primera, le han entregado las llaves de oro de Madrid. Hay que decir que a Gaddafi también, Ruiz Gallardón, hace poco le entregó la llave de oro de Madrid. Hace mucho, ¿no? Con la ausencia de los concejales de Izquierda Unida, con toda la plana mayor del PSOE y del PP, entregándole la llave de oro de la ciudad de Madrid a Gaddafi. Yo no recuerdo exactamente cuándo, pero Gaddafi sé que pasó por Madrid. Lo que no y montó las Jaimas allí, vamos. Hace ya un tiempo, ¿no? Entonces, la verdad que si Gaddafi... Lo que me temo es que no salgan imágenes de eso. No sé por qué. Que imágenes de eso en la televisión española no van a salir. Como ahora lo quieren echar, ¿no? Sí. Y lo quieren echar por una operación de los servicios secretos franceses. A Francia, las multinacionales francesas las dejaron sin petróleo. Francia es de las más interesadas en esta guerra, se está viendo, ¿verdad? Pues si quieren echar a Gaddafi, tiene las llaves de Madrid, las llaves de oro, ¿no? Decir que Obama, el presidente Obama, según Reuters, ¿no?, ha firmado las órdenes secretas, que se conocen como conclusiones presidenciales, que eso autorizan a la CIA, ¿no? Es una directiva presidencial que se suele usar en operaciones secretas de la CIA, ¿no? En este caso, pues afirmaba, según Reuters, que es una orden secreta que autoriza a dar asistencia armamentística y económica a las fuerzas rebeldes que luchan contra Gaddafi, ¿no? Entonces, no solamente darle armas, sino enseñarle a manejarla. Hace ya 3 semanas que la CIA está interviniendo de manera activa en el conflicto, ¿no? La resolución la está incumpliendo. Hace una semana que oficialmente lo digan. Según Reuters, yo dudo mucho que la CIA no haya intervenido. Y perdona que acabo con la noticia, porque sabéis que ayer estuvo en el Congreso de los Estados Unidos Stab Reedy, agente de la CIA, ¿no? Compareció en el Senado, perdón. Y bueno, pues afirmó que hemos visto destello, cito textualmente, hemos visto destello de una posible presencia de Al-Qaeda y Hezbollah dentro de los rebeldes, ¿no? Entonces, primero, no están cumpliendo la resolución. La resolución decía que era para proteger a los civiles. Y hoy, por ejemplo, han matado a 40 civiles al derrumbarse un edificio consecuencia de un bombazo de las tropas occidentales. ¿Es para luchar, es para llevar la democracia a Libia? Pues no sé, con Cuba y tirando bombas a la coalición, pues no sé por qué no llevar la democracia a Arabia Saudita. ¿Y quiénes son los reverdes? Pues núcleos de poder del régimen de Gaddafi, ¿no? Como el ministro de Justicia. Se han desmarcado del propio gobierno de Gaddafi. Según la propia CIA, miembros de Al-Qaeda y... Puede ser. Y no sé la que están liando allí, ¿no? La verdad es que es un rebujito que ni ellos mismos se saben, vamos. Se supone que hace 3 semanas en Libia era todo un remanso de paz y de golpe de la noche a la mañana pues eso ha organizado ahí un ejército rebelde con unos líderes de golpe que nadie sabía ni que existían ni que dejaban de existir. Y la verdad es que ni un grupo ni el otro me gusta, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que desde el principio la dirección tanto de Estados Unidos como de Francia es la división de Libia en 2 o 3 zonas. Y cada una de esas zonas pues tendrá una zona de petróleo o no, ¿no? Y les da la casualidad que la zona está de Benghazi para abajo, pues donde hay petróleo y oleoductos. Y de hecho hace 2 o 3 días me parece que se había anunciado que habían tomado unas refinerías y que de lo primero que iban a hacer era vender petróleo ya refinado a Qatar. Lo que pasa que según parece no era la noticia verdad, ¿no? Según parece estaban a 70 kilómetros realmente de las refinerías, ¿no? Y empezó entonces a caer las bombas de Gaddafi sobre estos supuestos rebeldes. y se replegaron y vuelven otra vez a la misma zona. Me refiero que hay tanta manipulación desde el principio de esto, como decíamos la semana pasada. Parece que de golpe algunas agencias de noticias han abierto los ojos y resulta que alrededor nuestra esa gente que aplaudíamos y que le dábamos besitos en la cara y se venían con nosotros y le decíamos que eran todos muy guapos y muy bonitos, resulta que son dictadores y no hemos dado cuenta ahora de golpe, ¿no? Aún de vez en cuando a algunos se les escapa decirles presidente y bueno, vemos como en Siria, donde le siguen llamando presidente a pesar de que nada más que hay un partido único y ese partido único encima es de afines al presidente, que el presidente a su vez pues es un rey, por así decirlo, ¿no? Y ahora nos vamos a Egipto y nos pasaba lo mismo, nos vamos a Yemen, pasa lo mismo, nos vamos a Arabia Saudí, pasa lo mismo. Pero la diferencia que hay es que en esos otros países, pues según parece, tienen unos acuerdos económicos con los nuestros. Acuerdos comerciales preferentes que hacen que allí no pase nada. No, lo que está claro. De hecho, estamos viendo que en Yemen y en Siria está cascando gente por un tubo y la ONU ahora mismo está mirando para otro lado. Lo que está claro, José Manuel, es que Siria y Libia, que eran los estados del mal de allí, no siguen el mismo tratamiento que a lo mejor Yemen, Arabia Saudí o Bahrein o Jordania, ¿no? Que son aliados de los Estados Unidos. En Siria el otro día detenían a un ciudadano de nacionalidad, doble nacionalidad, de Egipto y de Estados Unidos. Y date cuenta que la revuelta en Siria están siendo en la periferia, en zonas fronterizas con Jordania. Y el otro país, no me acuerdo, estuve mirando en el mapa, pero una de las ciudades fronterizas con Jordania. Y detuvieron a un ciudadano egipcio que afirmó que le estaban pagando por montar allí bronca y mandar luego imágenes con cámara esa artesanal, con vídeos y tal, ¿no? Entonces, está claro que hay un interés, ¿no?, de las potencias capitalistas de controlar, de orientar esa revuelta que se dieron en Túnez y en Egipto, ¿no? Y que no pudieron controlar, que incluso Túnez y Egipto pues ya la están controlando a través de Egipto, pues cayó Mubarak, que era aliado de ellos, pero así que el ejército, igual, que era el ejército de Mubarak, ¿no? Y de hecho, en vez de hacer una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución, lo que se ha hecho es ratificar la misma constitución con pequeñas modificaciones, ¿no? Algo bien claro es como si aquí cuando murió Franco hubiésemos dicho, no, aquí no vamos a hacer una asamblea constituyente y una constitución, sino que vamos a coger las normas de Franco y vamos a modificar cuatro o cinco cositas que nos molestan más. Y esas cuatro o cinco cositas, y con eso seguimos hacia adelante. Luego, lógicamente, así no se llegaría a ningún lado, ¿no? Y yo creo que el proceso es, pues, que si supuestamente cae una dictadura en un país, lo primero que se tiene que hacer es hacer un proceso para que salga lo más limpiamente posible una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tendría que formar entre todos un gobierno provisional hasta que se llegue a un acuerdo de una constitución que se vota, y una vez que se vota se disuelve esa asamblea constituyente y volvemos a hacer una nueva asamblea, ya un congreso. Y entonces estamos hablando ya de verdaderamente un país, ¿no? Aquí cuando murió Franco, pues al poco tiempo, como quien dice, hubo unas elecciones, un proceso constituyente, y después del proceso constituyente todo el mundo tuvo que dimitir y someterse a la constitución, ¿no? Una vez que entras después de esa constitución, tú ya estás sometido a esa constitución. Ni en Túnez ni en Egipto ahora mismo se puede decir que haya habido un proceso constituyente de una nueva constitución, ¿no? Lo único que ha habido es un seguimiento del mismo régimen con un lavado de cara, ¿no? Se han cambiado una serie de leyes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Túnez y en Egipto lo único que han hecho es que el jefe de Estado no pueda estar más de, creo que son 8 años de jefe de Estado, ¿no? Entonces, si sigue teniendo plenos poderes como está pasando hasta ahora, lo único que hace es sustituir un muñequito por otro muñequito, ¿no? Bien, bueno, pues con esas reflexiones llegamos al final del programa. Hemos cumplido nuestra hora, así que el próximo jueves estaremos aquí de nuevo a las 6 de la tarde con más tertulias. Así que hasta el jueves. Venga, ¿no, Paco? Pues vamos a intentarlo. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia, con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia. La luz de